Axel Cárdenas, Eduardo Ramírez. No quiero olvidar los momentos que pasamos. Contigo era genial, cada segundo a tu lado. Tomarte de la mano y decirte un te amo. De mi parte solo queda seguirte recordando. Me sigue haciendo daño que tú te hayas marchado. Duele la verdad, es que en serio yo te extraño. Me muero de ganas por verte sonreír. Volver a aquellos días cuando yo era muy feliz. Y para serte honesto es muy difícil olvidarte. Te sueño casi a diario, ya me acostumbré a pensarte. Lo siento, sé que no luché por ti. No pensé que dolería, no pensé que fuera así. Hoy mi libreta es testigo de todo lo que no dije, de todo lo que guardé. Mi corazón solo finge. Te extraña, pero hace como que no. Y para ser verdad, solo me causa dolor. Te pienso, te recuerdo. Y lo peor es que ni siquiera te tengo aquí. Pero es lo mejor. No he podido olvidarte desde ese día cuando decidiste irte y dejaste de ser mía. Me hundo en la tristeza y también en la agonía, porque tú fuiste especial, la persona que más quería. Me haces tanto daño y sin embargo te recuerdo. Me pierdo mirando tus fotos en aquel invierno. Recuerdo que dijimos que iba a ser amor eterno. Tu partida me duele, espero y puedas entenderlo. Me haces tanta falta, sin ti ya no sé qué hacer. Quisiera regresar el tiempo para volverte a ver. Fuiste lo mejor que me pudo suceder. A veces se gana o se pierde, pero hoy me tocó perder. Tu sonrisa no la olvido, mucho menos tu mirada. De todo lo que fuimos, hoy no somos nada. Una historia más, una relación acabada. Me voy tranquilo con el alma destrozada. Hace y solos nos juntamos, aunque nos equivocamos, pero errores son de humanos.